historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari ya yeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Latinoamericanas, latinoamericanos y latinoamericanes, arranca una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Esa es nuestra consigna, es la idea fuerza, es la bandera que enarbolamos para sintetizar, ¿no?, de qué va este espacio que intenta, por sobre todas las cosas, burlarnos de las fronteras que nos impusieron hace ya rato largo y que junto a tantos y tantas intentamos desandar, deconstruir y retomar esa senda de la unidad latino-caribeña. Y te proponemos, como siempre, 2 horas semanales con los sonidos, los sabores y los latidos de nuestra patria grande. Hoy un programa distinto, un programa raro, porque nos falta algo muy importante. Lucio, hay una ausencia omnipresente en el estudio aquí de la radio. ¿Cómo va? Buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes, buenas noches para todos, todas y todes. Nos falta la compañera Lupita. Nos falta la comandanta en jefa de María Amor, Guadalupe Jennifer López Cuellar. Nos falta la primera latinoamericanóloga de la historia. Parece ser, todo indica que se fue a hacer como un seguimiento de los comandos Lupita, ¿no? Así es, estaría Lupita involucrada. Vamos a hablar con el condicional, porque no podemos confirmar nada. Ahora dicen que, vos sabés que la información privada, lo que hace Lupita en el día a día, cuando no está al aire de Al Sur del Río Bravo, es confidencial, no se puede saber, por lo cual hablaremos con condicional. Lupita estaría siguiendo, haciendo un trabajo sobre sus comandos, sobre justamente los comandos Lupita, para ver cómo siguen las cosas en toda la patria y la matria grande. Esperemos que la próxima venga con algunos resultados concretos o algo. O con algún regalo. O con algún regalo, por lo menos. También puede ser. Le mandamos el abrazo lo más grande que se pueda a nuestra querida Lupita. Está por llegar el Agus, también ahí retrasado. En cualquier momento. Pero la tenemos a la querida Camila ahí salvando las papas, ahí haciéndonos la segunda, así que abrazo también y agradecimiento especial para Camila, ahora por lo menos en los controles técnicos. Un programa también atravesado por cierta tristeza, ¿no?, que nos invade aquí en esta zona de la Vía Yala, ¿no? Así es. Una otra ausencia, pero bueno, una ausencia ya más profunda, y tiene que ver con el fallecimiento de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Un referente, un símbolo trascendental para la historia de la lucha argentina por los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia, y en particular para quienes hacemos vida en la ciudad de La Plata, ¿no, Chicha? Sí, la verdad, sin duda, una noticia muy triste para toda la región, para toda Argentina, para América Latina, también una defensora incansable de los derechos humanos que tuvimos el agrado, vos y yo, de entrevistar. Yo hace ya algunos años, vos más recientemente, una mujer sin dudas que se sentirá su ausencia, la de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo, que murió lamentablemente sin encontrar a su nieta Clara Anaí. Hoy vamos a compartir en exclusiva justamente la última entrevista que se le hizo, que tuvimos ahí el azar, ¿no? De cruzarnos sí. en su camino en los últimos días de Chicha. Bueno, la última entrevista a Chicha, vamos a compartir hoy un testimonio de unos minutitos de la charla con Chicha Mariani. Ese va a ser uno de los temas, quizás pedimos perdón para otras latitudes que... Sí, vamos a hacer un poco, nos vamos a... Un permitido, claro. Porque bueno, nos atraviesa no solamente el cuerpo, sino el alma aquí en Argentina, y decíamos en particular en la Ciudad de La Plata. Ese va a ser uno de los temas, pero también hay muchos otros temas. ¿Qué más, don Lucio, vamos a compartir? Y vamos a seguir recorriendo toda la región, nos vamos para... el principal foco geopolítico latinoamericano, que es nada más y nada menos que Venezuela, con nuevas noticias económicas, nuevos programas económicos y nuevas repercusiones de lo que es el gobierno de Nicolás Maduro. Además, visitaremos al gigante sudamericano, a Brasil, que se mueve, que camina rengo y despacio, pero camina hacia las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre. Y además visitaremos, cruzaremos la frontera para ir a Chile, para traer las noticias, la cordillera, para traer las noticias de lo que ocurre con las denuncias por abusos sexuales por algunos curas y miembros de la Iglesia Católica Chilena, que ha tenido repercusiones en los últimos días. Y además seguiremos viajando por todo el continente, por toda la patria y la matria grande. Tendremos la columna de géneros para seguir desconstruyéndonos un poco más y para seguir enfrentando al patriarcado. Y por supuesto la columna, hoy sí, de historia, de Huellas en el Mar, con Manuel Ducir. Ahora sí, el otro Ducir, el menor, ya está al pie del cañón. Cambio en el sillón de la operación, presto como siempre nuestro hombre orquesta. Ya no nos puede decir el itinerario, pero al menos un saludo inicial. ¿Cómo anda Agus? Hola. Hola, ¿se escucha, no? ¿Cómo va? Perfecto. Fuerte y claro. Dudo. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá apuradísimo llegamos. No tengo completo en la cabeza, la verdad, en este momento el mapa. Ya lo dimos, no se preocupe. Bien. Buenísimo. No sé si quiere agregar algo, viene no, su hermana ahí al que final, no. Que alguna introducción de lo que trae su hermano, ¿sabe o no? No le contó hoy en la no mañana. No le contó porque no lo pude ver en todo el día, siempre lo charlamos los martes, los mismos martes que nos juntamos a comer, pero yo hoy justo no estuve en el almuerzo y no me pudo comentar, bueno, siempre me adelanto. Veremos qué nos trae el Ducir Mayor. Al sur del Río Bravo se transmite por nuestra casa madre, que es Radionauta, acá en la ciudad de Las Diagonales, radionauta.com.ar, FM106.3, y también por las siguientes radios amigas, aliadas y populares en toda la Avia y Ala. En México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra en Oaxaca. En Colombia por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres en Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucar en el Valle de Colchagua, Chiloé, Radio Caucamán en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y en la agencia de noticias Medio a Medio. En la Argentina sonamos por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva y Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y Radio La Pujante en Mendoza. Y Radio Encuentro y Estación Choele en Río Negro, FM Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires, Radio Pueblo y Radio Garabato en Córdoba y en la radio universidad, en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Concepción del Uruguay. Al sur del Río Bravo suena en Venezuela, también por la Radio del Sur, por Radio Ecos en Mérida y en Barquisimeto por Radio Antena Libre y Radio Crepuscular. En Honduras también suena por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala por la radio online Voces de Isimuleu. Y en Panamá por Radio Temblor. Y en el paisito, el querido Uruguay, sonamos por Radio Ciudadana, La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, ya están hechas todas las presentaciones. Nos faltan las redes sociales, dígalas, Lucio, si no, se acuerda. Si se no. Pueden comunicar a través de nuestro Facebook, arroba al sur del Río Bravo, nuestro Twitter, arroba sur del Río Bravo, nuestro Instagram, arroba al sur del Río Bravo y un bajo radio, o si no, a través del WhatsApp, más 549-221-670-5190. Ahora sí, el AU ya está listo para agarrar el timonel. Nosotros y nosotras nos ajustamos los cinturones. Empezamos nuestro recorrido latinoamericano semanal. Nuestro primer destino informativo nos lleva para... Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Viva Venezuela, mi patria Bueno, lo adelantabas, Lucio. Nuestro primer destino nos lleva para la República Bolivariana de Venezuela. En lo que tiene que ver con algunos se animan a calificarlo como un cambio de era económica, ¿no? El comienzo de un plan de reestructuración económica que tiene y despertó grandes expectativas por fin después de 4 o 5 años de guerra económica ofensiva desde el punto de vista del sabotaje económico. Bueno, inició este plan de medidas que busca estabilizar la economía venezolana y tuvo su primer paso el día lunes, que fue esta reconversión monetaria. Así es, el gobierno de Venezuela enfrenta la guerra económica que ya lleva más de 3 años, sin duda. Casi cinco en Venezuela. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó como un éxito la entrada en vigencia del nuevo cono monetario y felicitó a la banca, tanto pública como privada, por su eficiencia en el proceso. Antes de escucharlo a Maduro, ¿te parece que hagamos un repaso rápido general? Después lo vamos a explicar en profundidad y vamos a intentar a viajar a Venezuela, pero ¿cuáles son los principales tópicos de estos cambios, de este plan de reestructuración económica en Venezuela? Bueno, el primer punto es la derogación de la ley de régimen cambiario y sus ilícitos, el llamado control de cambio. Vulgarmente, el mismo fue aprobado en el año 2013 y tenía 2003, y tenía como objetivo enfrentar la fuga de capitales. Con esta reforma aprobada por el gobierno de Venezuela, cualquier persona natural o jurídica podrá ahora transar sus divisas libremente, para lo cual se abrirán 300 casas de cambio en todo el país. El dólar, justamente uno de los principales problemas para Venezuela. Sí, este dólar inducido, este dólar manipulado, el dólar paralelo que algunas páginas de internet imponen a la economía venezolana. Bueno, ese primer punto intenta trastocar y revertir la imposición de ese dólar paralelo. Así es, y además se eliminarán 5 ceros de la moneda. Y a partir de hoy, el bolívar soberano reemplazará al bolívar en la moneda nacional. Otro punto importante tiene que ver con el precio de la gasolina, también, que en Venezuela es casi gratuito. Bueno, eso va a cambiar. La nafta para nosotros se va a internacionalizar. O sea, el precio de la gasolina, de los combustibles, va a ser el precio que es en cualquier parte, pero con un subsidio para la gente de a pie, digamos. Sí, para aquellas personas que tengan un vehículo, y la internacionalización del precio de la gasolina, el subsidio irá para aquellas personas que cuentan con el carnet de la patria, sí, que son 5 millones de personas. No, mucho más, ¿eh? Más de 5 millones de personas que contarán, a pesar de esta reforma y este aumento en la nafta, con un subsidio importante por parte del Estado. Vamos a escuchar entonces cómo calificaba este lunes Nicolás Maduro el comienzo de este plan de reconversión monetaria que está dentro de esta reestructuración de la economía venezolana. Hoy se ha adecuado de manera exitosa y en tiempo récord la plataforma tecnológica del sistema bancario nacional. Desde temprano estuvimos pendientes de, bueno, que toda la adecuación se desarrollara en buena lid. A esta hora ya, bueno, desde las 3, 4 de la tarde, la plataforma tecnológica de todo el sistema bancario venezolano está funcionando, los puntos de venta, los cajeros automáticos. Todas las operaciones que se hacen por la vía electrónica están operando al 100%. Bueno, Nicolás Maduro allí explicando, hizo como es un por Facebook Live, ¿no? ¿Cómo es? Una transmisión en vivo por Facebook. Ahí innovó en esa red social Nicolás Maduro, explicando y, bueno, calificando, decíamos, como un éxito ese debut de la reconversión monetaria, del nuevo cono monetario. Sí, otra de las medidas importantes anunciadas por el gobierno de Venezuela es que se aumentará el impuesto del IVA. Esto es importante. El impuesto al IVA es el producto al valor agregado de los productos, pasará del 12% al 16%. Y se aplicará el cobro del 1% a las transacciones financieras de contribuyentes especiales. Y además el gobierno cubrirá las nóminas de la pequeña y mediana empresa por los próximos 3 meses debido justamente al reajuste salarial. Claro, el reajuste salarial se multiplica por 34 el salario mínimo. Así pasa es. A ser 180 bolívares soberanos nuevos, o 1.800, con lo cual, digamos, esto va a generar también un impacto fuerte en el bolsillo de los asalariados y las asalariadas, porque, bueno, hay un crecimiento exponencial del salario que hay que ver también cómo se puede acomodar, ¿no? No va a ser tan sencillo. Serán momentos de incertidumbres para la economía venezolana, son momentos de incertidumbres. Lo cierto es que el gobierno venezolano intenta tomar la delantera, avanzar sobre un problema que sin duda es el principal problema que tiene hoy Venezuela, que es su economía, su fuerte inflación, y que el plan económico anunciado por Nicolás Maduro intenta ir en este camino, en este sentido, intentar resolver justamente una crisis que es muy profunda en todo el país. También va a ser clave el rol de los sectores populares organizados, del pueblo chavista en las calles y haciendo contraloría de los precios, digamos, siendo parte activa en lo que es en Venezuela la democracia participativa y protagónica. Por eso hoy estuvieron en las calles, este martes hubo movilización popular en Venezuela en apoyo a este nuevo plan económico de Nicolás Maduro. Tenemos algunos testimonios que nos trae el Agus desde las calles de Caracas. Aquí estamos frente a la CAN TV, listo, presidente, para marchar hacia el Palacio de Miraflores y para decirle al mundo y decirle a Venezuela que las medidas económicas que acaba de tomar son en favor de los trabajadores y trabajadoras, son en favor de la ama de casa, son en favor del pueblo. Cuando la derecha venezolana ha dolarizado la economía por medio del dólar today, usted le da una salida al pueblo venezolano llamando a la petrolarización del salario. Los trabajadores de Cante y Movilnet estamos una vez más aquí acudiendo al llamado del presidente Maduro. Apoyamos totalmente el plan de recuperación económica porque entendemos el camino para romper el cerco económico y derrotar la guerra económica que contra la patria y contra el pueblo venezolano, el imperialismo y la oligarquía venezolana han impuesto. Mientras la burguesía, la oligarquía, Fedecámara llama a una huelga general, llama a un paro nacional en Venezuela, los trabajadores de la patria, los trabajadores de las telecomunicaciones, nos mantendremos trabajando, laborando por la patria, produciendo. Los testimonios del chavismo en las calles, hoy también importante, decíamos, el papel que va a cumplir la gente en esta nueva era económica en Venezuela, y en Venezuela nos quedamos precisamente. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos, a mi juicio, a una de las personas que mejor interpreta la economía venezolana por estos tiempos. Se llama Luis Salas, él es sociólogo, es economista venezolano. Le damos las buenas noches. Bienvenido, Luis, al Sur del Río Bravo. Buenas noches, muchachos, y bueno, un saludo desde Venezuela. Bien, Luis, a ver si nos ayudás a entender desde afuera de Venezuela este nuevo plan de reestructuración económica, este intento por estabilizar la economía que lanza el gobierno venezolano después de varios años de esta guerra económica que tiene tanto mal traer al pueblo venezolano. ¿Cuáles te parecen los principales elementos, los principales anuncios y medidas que trae este plan para, te decía, que se pueda entender hacia afuera qué es lo que intenta o que podrá hacer el gobierno venezolano en este momento? Bueno, en principio el plan, digamos, de recuperación presentado por el presidente Nicolás Maduro se ha intentado, por lo menos eso es lo que manifiesta pues, el presidente y su equipo económico, como un intento de buscar un plan, digamos, de estabilización, efectivamente, pero que no recurra a los mecanismos, digamos, tradicionales de los planes de ajuste estructural ortodoxos clásicos tipo Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, ese, digamos, un poco el espíritu en el que él anima, en medio de una crisis económica muy severa, con una hiperinflación que más o menos desde diciembre, noviembre del año pasado está atravesando el país, pero además, como tú mencionabas, en el contexto de una confrontación política muy fuerte, que tiene ya años instalada en Venezuela, pero que, digamos, se agudizó sobre todo a raíz de la muerte del presidente Chávez y la llegada del presidente Nicolás Maduro al poder en 2013, ¿no? Entonces, digamos, ese es como el espíritu del plan y el contexto sobre el cual se da, además contexto al cual hay que agregar un bloqueo internacional del cual Venezuela viene siendo objeto por lo menos de 2015, ¿no? Ahora, en cuanto al plan en sí mismo, empezó como siendo, digamos, parte o desarrollo de una reconversión monetaria, en el sentido de que se cambió el cono monetario el antiguo Bolívar Fuerte, que es la moneda venezolana, venía siendo la moneda venezolana, pasa a ser reemplazada por el Bolívar Soberano. Pero además supone que, como dada la hiperinflación, hubo que agregarle muchos ceros a la moneda venezolana, parte con quitarle 5 ceros a la moneda, pues. Entonces, los valores, digamos, extraordinarios a los cuales llegaron los precios en Venezuela en el contexto de la hiperinflación, son ajustados quitándole 5 ceros, y a partir de eso, bueno, es el marco de la reconversión, donde además se utiliza una criptomoneda. No sé si recuerdan que Venezuela innovó, el gobierno venezolano innovó en materia de criptomonedas al asumir una criptomoneda desde el Estado, desde el gobierno, ¿no? Además con respaldo físico, en este caso sobre el petróleo, que se utilizaría como especie de moneda, de unidad de cuenta para anclar, en palabras del presidente, el Bolívar Soberano al valor de esta moneda que funciona como unidad de cuenta, que es el petro, que a su vez está anclada sobre el precio del barril del petróleo, que en la actualidad está en $60. Entonces, a partir de ello, se estableció un nuevo tipo de cambio y se estableció un valor del soberano y un del bolívar soberano, de los salarios mínimos, y a partir de esos elementos se está como reconfigurando la economía venezolana en un plan que el gobierno ha dicho que debe llevar al menos unos 2 años para destabilización. Luis, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuáles fueron las repercusiones en el hasta ahora, en estos momentos, de las medidas anunciadas por el gobierno de Nicolás Maduro? Porque la oposición llamó a movilizaciones, a paros en todo el país, pero la economía, los mercados, los comercios, ¿cómo ha repercutido estas medidas hasta el momento? Sí, bueno, hoy efectivamente, bueno, la reconversión y las medidas iniciaron el día de ayer 20, ¿no? Pero ayer fue declarado no laborable, justamente para que los bancos pudieran adaptarse y toda esta situación a la reconversión, pues particularmente. Digamos, en el aspecto concreto que tiene que ver con la reconversión monetaria, es decir, el cambio del cono monetario y la inyección de nuevo efectivo, ha funcionado bastante bien, sin ninguna novedad o retraso al respecto. Entonces, en ese sentido, la reconversión monetaria en sí misma, que pasa por inyectar dinero nuevamente a los bancos y que salga de los bancos al público, está funcionando, si se quiere, bastante bien, ¿no? Para el día de hoy fue convocado un paro por sectores de la oposición, que tampoco tenía exactamente consenso dentro de los sectores de la oposición. Algunos sectores dijeron que no se sumarían. La principal central que agrupa a los empresarios, que es Fedecámara, no manifestó que, o sea, de hecho se manifestó en contra del paro, o sea, que no veía las condiciones para ello. Entonces, bueno, hubo una situación en la cual algunos negocios cerraron o no abrieron, otros además no abrían, no tanto porque se hayan sumado al paro en sí mismo, sino porque están adecuando su servicio de contabilidad, los precios y todo al nuevo cono monetario y a los nuevos valores. Y en líneas generales yo diría que la actividad económica el día de hoy funcionó entre un 60-70% con normalidad, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la convocatoria de paro no tuvo prácticamente ningún efecto importante sobre eso, ¿no? Las principales preocupaciones, en todo caso, yo también creo que es un poco temprano para evaluar resultados, digamos, se van a venir dando con el paso de los días, ¿no? La principal preocupación, y por lo menos una de mis principales preocupaciones, es el efecto que todo esto tiene sobre los precios en un contexto hiperinflacionario, ¿no? Y es decir, nosotros estamos en una situación donde en los últimos meses, en lo que va de año, pues hasta julio del año de este año, el ritmo de incremento de precios se ha venido disparando. O sea, no solamente que tenemos precios muy altos, sino que aumentan con demasiada rapidez. Y en promedio, por ejemplo, para el mes de julio, el mes anterior a este, el ritmo de crecimiento de los precios era más o menos de un 100%, y en el caso de los alimentos, mucho más, ¿no? Alrededor de un 150-200%. Entonces, digamos, sobre ese contexto hiperinflacionario de aceleración del ritmo de crecimiento de los precios, digamos, las medidas económicas seguramente van a tener impacto, o sea, aunque la intención es contener la hiperinflación, en el inmediato plazo lo que pareciera estar ocurriendo es un remarcaje muy violento de los precios y un aumento de los precios, ¿no? El otro tema sensible que está ligado a esto tiene que ver con el tema cambiario, ¿no? Venezuela desde 2003 tiene un control cambiario, ha habido, bueno, toda una historia de manipulación de los últimos años con respecto a eso, que se ha utilizado como arma, digamos, para inocular el proceso inflacionario que después se vino en hiperinflacionario. En un esquema más o menos similar, aunque en dimensiones mucho más grandes, a lo que ocurrió en más o menos 2013, 2014, si mal no recuerdo, en Argentina con el dólar blue, el dólar Messi, ¿no? Que se utilizaba, sí, como un paralelo para atacar el tipo de cambio oficial. Pero aquí, bueno, con un proceso mucho más largo, mucho más complejo. Y bueno, parte de las medidas de reconversión pasaron porque el gobierno prácticamente desmanteló el control cambiario. Pasa de un esquema de control a un esquema, digamos, de libre flotación, que pasa por reconocer el precio del mercado paralelo ilegal, ¿no? Eso, desde luego, también tiene un efecto inflacionario que se va a empezar a sentir en los próximos días. Y yo creo que ahí se juega un poco la suerte de todo esto, ¿no? Es decir, o sea, como todo plan económico, están las grandes metas. Que si volver a la prosperidad nacional, que si recuperar la economía, que si hacerla crecer de nuevo, todo ese tipo de cosas que son como los grandes objetivos de todo plan económico en términos generales, acabar con la pobreza, etcétera. Pero en lo inmediato, en lo concreto y lo más rápido, pues en lo corto plazo, corto y mediano plazo al menos, la suerte de todo esto pasa porque se controle el tema de los precios. O sea, se logre avanzar hacia una estabilización, por lo menos una disminución del crecimiento de los precios, se recupere el poder adquisitivo y también hay una estabilización del tipo de cambio. Si el gobierno logra con su estrategia traer tranquilidad a esos tres frentes, digamos, pudiera tener éxito todos los demás, pero yo creo que ahí en las próximas semanas, donde se verá la suerte de eso, porque además, bueno, Venezuela en medio de su bloqueo, en medio de todo las distorsiones que ha causado toda esta guerra económica, también enfrenta severos problemas de financiamiento externo, tiene que pagar deudas contraídas, no puede acceder a los mercados crediticios para negociar porque, bueno, el bloqueo internacional y las medidas del Departamento del Tesoro se lo prohíben. Tenemos situación de hostilidad con nuestros principales socios comerciales, o sea, los principales socios comerciales de Venezuela, además de China y Rusia, son principalmente Estados Unidos, Brasil, Colombia, los cuales son países que en los últimos años han tenido una actitud bastante hostil hacia el país. Entonces, digamos, esa serie de factores confluyen en ponerle dificultades al asunto. Pero bueno, creo que entre ayer y hoy, por lo menos, la cosa ha iniciado con buen pie para el gobierno. Pero bueno, yo creo que los días importantes, los días claves van a verse, están por venir, pues. Quizás esta semana es un poco de que las cosas se sienten, de que se termine de definir muchos detalles del plan que todavía tampoco están claros con respecto a temas de metas, medios, etcétera, pero yo creo que a partir de estos días y las próximas semanas, y sobre todo cuando la gente empieza a cobrar los nuevos salarios, pues se va a ver o se va a empezar a definir un poco la suerte de todo esto. Estamos en comunicación con Luis Salas, él es sociólogo y economista venezolano, nos está desasnando, ¿no?, y explicando bien lo que se está intentando hacer desde el día de ayer, desde el lunes en Venezuela. Luis, para cerrar, y no te molestamos más porque sabemos que también están ahí con un problema, con un sismo que se presentó por estas horas en Caracas y en buena parte de Venezuela. Para cerrar, hay una cuestión estructural de la economía venezolana de fondo que tiene que ver, bueno, con el modelo rentista petrolero, pero bueno, más allá de eso, en este plan de recuperación económica puntual, Por un lado, ¿por qué uno se pregunta por qué el gobierno venezolano ha tardado, se ha demorado tanto en implementar estas medidas de fondo, digamos, ¿no? Estructurales, después de varios años de esta llamada guerra económica? Y lo otro tiene que ver con, bueno, ¿de qué va a depender de que funcione este plan para estabilizar la economía? ¿Cuáles son los desafíos de cara a lo que se viene, teniendo en cuenta que los sectores que justamente impulsan el sabotaje a la economía, digo, la burguesía importadora, los sectores del poder transnacional vinculados a Estados Unidos junto a su bloqueo financiero, bueno, ¿de qué va a depender? ¿Cuáles son los desafíos para que este plan de recuperación económica pueda generar estabilidad en la economía venezolana? Sí, bueno, con respecto a lo primero, digamos, hay un gran debate porque después de 5 o 6 años, ¿no?, se llegan a tomar estas medidas, ¿no? Yo creo que es un tema que tiene varias explicaciones. Anteriormente se han intentado algunas otras cosas que no han traído resultados, etcétera. Además, existe un contexto de confrontación política que también dificulta abordar en concreto los temas económicos, ¿no? O sea, en estos años hemos tenido de todo, o sea, incluyendo un intento de magnicidio, y esas son cosas que, digamos, que en el contexto no ayudan para que un gobierno, este o cualquier otro, se dedique, digamos, a arreglar los temas económicos, que por lo demás son reflejos de esa misma confrontación política, ¿no? Con respecto a lo otro, mira, yo creo que hay varios factores que son claves y de los cuales va a depender el éxito, ¿no? En primer lugar, el más inmediato, no porque sea el más estructural, sino porque es el que más le afecta a la gente, es que se estabilicen los precios y se recupere el poder adquisitivo, ¿no? Lo cual pasa no solamente porque se estabilicen los precios, ¿no? Es decir, que dejen de crecer o que por lo menos reduzcan el ritmo de crecimiento, sino que además mejore el abastecimiento, porque también es verdad que todo esto está ocurriendo en un contexto donde han disminuido las importaciones y también se ha visto afectada la producción. Entonces, digamos, pudiera ocurrir que se recupere el poder adquisitivo de la población, pero no haya suficientes bienes para satisfacer la demanda generada por la recuperación del poder adquisitivo. No sé si me explico bien, ¿no? Entonces, creo que eso es un problema a atender. Pero, digamos, el frente más inmediato es este que tiene que ver con el poder adquisitivo, que es una relación entre la recuperación de los salarios, pero el mejoramiento también del abastecimiento. Que por las condiciones estructurales de la economía venezolana que tú señalas, es una economía que tiene una alta dependencia a las importaciones, ¿no? Y para importar hay que tener ingresos en divisas, y en el caso venezolano históricamente el ingreso mayoritario en divisas viene dado por el ingreso petrolero. O sea, desde 1920, 1930 en adelante, que comienza la historia petrolera venezolana, más o menos en promedio de cada $10 que ingresen al país por concepto de comercio exterior, 9,5 provienen del ingreso petrolero. Porque Venezuela tiene un sector privado que no, o sea, para explicar en términos económicos muy rápido y concreto, Venezuela es un país que tiene un pobre sector 2 de la economía, es decir, en nivel de industria manufacturera privada, no es su fuerte, y el sector privado está sobre todo concentrado en el área de comercio y servicios, ¿no? Entonces es un sector privado que con una pobre capacidad de producción interna, y la parte que produce depende mucho de las importaciones y el ingreso petrolero. Entonces, poder sustituir esa situación es algo que se llevará mucho tiempo en Venezuela, es decir, porque tú tienes que desarrollar un sector 2, un sector industrial manufacturero, que pudiera no solamente sustituir las importaciones, como se decía en una época en el continente, sino además generar exportaciones para sustituir por menos parte del ingreso petrolero. Y eso es una situación que no se va a hacer de la noche a la mañana, ni en 2 años, ni en 5, sino que va a llevar mucho tiempo y depende de muchos factores. Pero en lo inmediato yo creo que el principal problema a resolver es el tema de los precios, recuperar también la producción petrolera y sobre todo que, a mi entender, el gobierno logre concitar los acuerdos y consensos necesarios. Es decir, para que todo esto funcione tiene que existir un mínimo de consenso entre parte de las fuerzas productivas y el gobierno, ¿no? Este, y justamente el, los sectores de la oposición están sobre todo, o sea, nosotros tenemos una guerra, digamos, en el cual la economía, la, la oposición está atrincherada en la, en la, en la economía, y el gobierno está atrincherado en el poder económico, en el poder político. Entonces, digamos, mientras no se logre llegar a algún acuerdo, que, o sea, o una situación en que alguno se imponga sobre el otro, por lo menos tienen que llegarse a algunos consensos mínimos para poder funcionar. Y creo que eso está por verse en estos días. Si se logra concitar esos consensos, o en todo caso el Estado logra imponer las reglas del juego y hacer que se cumplan, puede funcionar. Si no, lo muy muy existe una alta posibilidad que sigamos, digamos, en una situación parecida a la que tenemos en los últimos años, y que a finales, por lo menos a finales de este 2018, pues, podamos tener precios todavía mucho más grandes y mucho más estratosféricos de lo que hemos visto hasta ahora, independientemente de que tengamos un nuevo cono y hayamos reducido las unidades monetarias a 5 ceros menos. Luis, te agradecemos por este contacto con el sur del Río Bravo y por explicarnos la situación y la actualidad económica de Venezuela, siempre tan candente y siempre tan difícil de entender para aquellos que estamos lejos de la frontera venezolana. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, yo los en lo práctico, a ustedes y a quienes nos escuchan, los invito a visitar un portal que se llama 15yultimo.com, donde nosotros siempre estamos varios economistas y expertos en el tema, siempre estamos casi que diariamente publicando análisis sobre la situación económica venezolana. Así es, Luis, te agradecemos y recomendamos el sitio 15yultimo.com para entender la economía y también la realidad venezolana. Un gran abrazo. Pasaba Luis Salas, economista, sociólogo venezolano, explicándonos ahí muy en detalle, claramente, casi una clase de economía venezolana tuvimos en el último rato de Al Sur del Río Bravo. Algunas cosas complejas de entender, pero bueno, ahí Luis nos ayudó a entender. Decíamos, un país donde tiene una economía muy particular, donde hay un sabotaje, claro, a la economía, donde también hay debilidades propias que han impedido en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años por lo menos, revertir esta situación, y que ahora ahí se abre una ventanita de esperanza, ¿no? Así es, habrá que esperar para ver cómo repercuten estas medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Lo decía Luis recién, es muy pronto para ver cómo va a repercutir esto, pero habrá que estar atento para seguir analizando lo que ocurra en Venezuela con estas nuevas medidas anunciadas por Nicolás Maduro. Mientras tanto, nos vamos a escuchar un poquito de música venezolana también. Ya empieza a sonar un gran trovador venezolano, recomendable también, se llama José Alejandro Delgado, y para todas las latinoamericanas y latinoamericanos nos dice que vayamos allá, porque el tema se llama Ven a Venezuela. Ven que te invito al toque de tambor de mi corazón. Escucha cómo vibra en mi pecho el 4 de mi alma, Cambur Pintón. Ven que te invito a recorrer mis costas y llanos, ríos y montañas, rostros, sueños y alegría. No dejes que te cuenten nada, ven y vive la tierra mía. Ven, entérate, ven a Venezuela y entenderás por qué mi gente está rompiendo las cadenas para forjar su independencia. Ven a Venezuela, conocerme aquí, entenderás por qué mi tierra preñada está de amaneceres y dar a luz un bello porvenir. Ven, entérate, ven a Venezuela, ven, entérate, ven a conocerme aquí, ven, entérate, ven a Venezuela. Ven que te invito al toque de tambor de mi corazón. Escucha cómo vibra en mi pecho el 4 de mi alma, Cambur Pintón. Ven que te invito a recorrer mis costas y llanos, ríos y montañas, rostros, sueños y alegría. No dejes que te cuenten nada, ven y vive la tierra mía. Ven, entérate, ven a Venezuela y entenderás. Está rompiendo las cadenas para forjar su independencia. Ven a Venezuela, ven a conocerme aquí, entenderás por qué mi tierra preñada está de amaneceres y dará a luz un bello porvenir. Ven, entérate, ven a Venezuela, ven, entérate, ven a conocerme aquí, ven, entérate, ven a Venezuela. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Al Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Continuamos, segundo bloque de Al Sur del Río Bravo. Y se nos pianta un lagrimón al escuchar ahí a Lupita difundiendo las redes sociales de este programa. Sí, no sabemos por dónde está Lupita. Sabemos o nos llegó la información de que estaría recorriendo el continente latinoamericano controlando a sus comandos, Lupita, justamente en una situación complicada para el continente latinoamericano que venimos analizando en este programa. Abrazamos a Lupita. Donde quiera que esté, tenemos una ausencia, tenemos a un operador con la mano quemada, culpa del termo, y tenemos al hermano del operador que también hace las veces de columnista de historia, que en un rato nos va a regalar su columna, pero que va a saludar en este preciso instante el señor Manuel Ducir. Muy buenas noches, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien, usted? Bien, bien, veo que está reducida la mesa hoy. Sí, acá va a tener bastante espacio acá para desplegar su columna. Bueno, Lupita estará trabajando igual con bastante tarea, como decía Lucio, me imagino, por el continente. Sí, sin duda. Igual ese lugar queda vacante. No le vamos a ocupar el trono, no se ocupa, me voy a llevar otra silla. Queda ahí. Bueno, Manu, un título de la columna de rescate histórico de Oggi. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Brasil, que es un país con el que vengo teniendo una deuda en las columnas. Así que vamos a hablar del proceso de transición democrática que se dio en Brasil entre el 84 y el 85, el proceso de las direitas ya. As direitas ya. Interesante. Así es. Elecciones directas ya y todo el proceso del último tramo contra la dictadura, ¿es así? Exactamente, y me parece bastante también apropiado para, teniendo en cuenta el actual momento que está viviendo Brasil también y la complicada situación democrática, entre comillas, ¿no? Sí, porque durante las horas de incertidumbres que hubo ante la detención de Lula da Silva, uno de los lemas de las movilizaciones del PT era directa ya. Sí, cuando fue después del golpe, ¿no? Después se cayó un poco ese reclamo popular, pero tuvo mucha vigencia en el pasado que nos va a traer el Manu. Nos tiró el centro el Manu porque hay muchas similitudes en lo que nos va a contar y en lo que está pasando, ¿no? Mucha vigencia de esos reclamos y la democracia frágil brasileña, y por eso nos vamos para o Brasil. A pensar que você amanhã há de ser outro dia. Pregunto a você onde vai se. Con esta cortina de Chico Buarque, que tengo entendido que el Manu nos la va a regalar completa, ¿es así? Tenemos para quienes quieran escucharla completa durante su columna. Mientras tanto, nos vamos a la actualidad de Brasil. Muchas informaciones. Vamos a meterle rapidito a lo más destacado que ha ocurrido y que va a ocurrir por estos días de cara ya a las elecciones del 7 de octubre. Y hay que decir que una nueva encuesta da como favorito para las elecciones del próximo 7 de octubre a Lula da Silva. Creció todavía más, sigue subiendo en las encuestas Lula. Así es, la nueva encuesta publicada por CNT-MDA mostró que Luis Ignacio Lula da Silva cuenta con el 37,3% de la intención de voto de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre y además muestra que casi la mitad de los partidarios del líder del PT transferirían sus votos a su compañero de fórmula, Fernando Haddad. Y acá hay que recordar que si Lula da Silva es imposibilitado de poder participar de las elecciones por parte de la justicia electoral, Fernando Haddad, el ex ministro de Lula, Dilma y ex alcalde de San Pablo, asumirá como candidato a vicepresidente y Manuela Dávila asumirá en ese caso como candidata a vicepresidenta, por lo cual es importante que Fernando Haddad crezca en las encuestas porque venía teniendo un rendimiento bastante bajo. Y porque también lamentablemente se prevé que sea el escenario más probable, claro, ¿no? Sí. Que la justicia electoral, que tiene tiempo hasta mitad de septiembre para definirse, deje afuera a Lula y sea Fernando Adagi quien asuma la candidatura del PT junto a Manuela Dávila. Pero lo central es que Lula sube en las encuestas, más allá de que siempre nosotros la ponemos entre comillas. Y lo importante es que duplica a el candidato que le sigue el nefasto ya enemigo de la patria latinoamericana, el sí, señor Jair Messias Bolsonaro. Así es, el diputado federal y candidato del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, aparece, según la encuesta, en un segundo lugar con el 18,8% de los votos. La mitad de Lula. La mitad de Lula. Jair Bolsonaro, él es un candidato bueno, que acérrimo defensor de la última dictadura cívico-militar brasilera, homofóbico, misógino, violento, machista, racista, xenófobo. Todos los adjetivos malos que a uno se le ocurra se lo pueden poner a Jair Bolsonaro sin ningún problema. A pesar de eso, está segundo sí. en los sondeos. Y increíble. Lo que me llamó la atención también es que aparece muy por debajo Marina Silva, candidata de sí, Reggi. Bajó bastante, tiene cerca del 7-8 según las últimas. 6% según las últimas encuestas. Por ahí va la cosa por ahora en el escenario brasileño. Y el otro elemento importante es que empezó a jugar la ONU también fuerte en torno a la política brasileña, en particular el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así es, porque el Comité de Derechos Humanos instó al gobierno brasileño a permitir la candidatura de Lula. Esto ocurrió el pasado viernes cuando el organismo multilateral determinó que el Estado brasileño debía garantizar todas las medidas para permitir y consagrar los derechos políticos de Lula da Silva. De acuerdo al dictamen del organismo de la ONU, se le debía permitir a Lula realizar sus actividades de proselitistas desde la prisión como candidato a las elecciones, incluyendo acceso apropiado a la prensa y a miembros de su partido político. El Comité de Derechos Humanos de la ONU dice que el gobierno brasileño tiene que permitir la candidatura de Lula, pero la justicia brasileña poco le interesa, la ONU incluso. Así es, el Ministerio Público Federal de Brasil reclamó no acatar el dictamen del Comité de la ONU. El fiscal Mauricio Gotardo Gerún aseguró que la decisión del comité es precipitada y que por lo tanto se vuelve inejecutable. Así es. Así la justicia brasileña ni a la ONU escucha ante su persecución y su intento de proscribir a Luis Ignacio Lula da Silva de las elecciones del próximo 7 de octubre. Mientras tanto, sigue enrumbado el camino rumbo a las elecciones del 7 de octubre y se ha realizado el domingo pasado el segundo debate presidencial. Así es, todos los candidatos menos Lula da Silva participaron del segundo debate presidencial que se transmitió por televisión. Ante la organización del evento, la organización justamente quiso dejar el podio de Lula da Silva presente pero vacío. Es decir, que nadie lo ocupe, pero demostrando que hay un candidato que no puede participar de los debates. La mayoría de los candidatos prefirió que fuera retirado el asiento de Lula da Silva, excepto el izquierdista Guillermo Boulos, con el que hablamos hace algunos meses en esta misma radio, quien pidió que permanezca el atril de Lula da Silva para demostrar su injusto encarcelamiento. Lula ausente en el debate, todos contra Lula fue en el debate, a excepción de nuestro amigo Guillermo Boulos, que en el debate presidencial decía lo siguiente. Eu tenho 36 anos de idade, sou o candidato mais jovem da história do país a concorrer à presidência da República. Mas, de fato, tem muita gente sem vergonha na política brasileira. Gente que só cuida dos seus interesses, do seu egoísmo, dos seus interesses políticos e partidários e não da maioria do povo brasileiro. E é por isso que nós temos que enfrentar privilégios. E é o que nós vamos fazer no nosso governo. Sem medo de enfrentar o 1% que está no andar do cima e governar para os 99%. Vou dar um exemplo aqui de como se financia o Estado hoje no Brasil. Se você tiver uma casa e for alugar ela, você vai pagar 27,5% de imposto. Agora, se você montar uma imobiliária, você vai alugar 50 casas e vai pagar 12% de imposto. Agora, se você se associar aqui com candidatos milionários, com Meirelles, com Alckmin, com Bolsonaro, e montar um fundo imobiliário, você vai pagar 1% de imposto. Por isso, nós vamos fazer uma reforma tributária para que quem tem menos pague menos, quem tem mais pague mais. Apesar de você, amanhã... Guilherme Boulos, candidato de la izquierda brasileña, a la izquierda del PT, digamos, ¿no? El PSOL y el dirigente del Movimiento Sin Techo, bueno, una expresión ahí cercana al PT, a Lula, pero más a la izquierda, que seguramente en un caso de balotaje cerrará filas con el quien sea candidato del PT. Sin duda. Ahí en el debate presidencial, Boulos, anótelo, siempre lo decimos, dentro de unos años va a ser figura clave en la política brasileña. De Brasil nos vamos, ¿no? Sí, pero nos quedamos por acá cerca. Nos quedamos por acá y venimos al sur del Río Bravo. Van saltando todos los charcos del dolor que sangró, desparramando fe, las madres del amor. Venimos a la Argentina para reseñar una información que nos llena de infinita tristeza y desazón por estas horas. Bueno, se dio el fallecimiento de una de las principales referentes y símbolos de la lucha contra el olvido, por la memoria, por la verdad y la justicia en la Argentina. Así es, murió María Isabel Chorobic de Mariani, más conocida como Chicha Mariani, a los 94 años, tras 42 años de búsqueda incansable para encontrar a su nieta Clara Anaí, arrebatada por los genocidas de la última dictadura cívico-militar. Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, falleció en la ciudad de La Plata tras haber sufrido un accidente cerebrovascular y haber permanecido internada. La historia de Chicha cambió 360 grados el 24 de noviembre de 1976, ese día hubo un descomunal operativo de fuerzas militares y policiales que irrumpió en la casa de su hijo Daniel y de Diana Teruggi, acá en la ciudad de La Plata, en la calle 30, entre 55 y 56. En la casa y en el operativo funcionaba una imprenta clandestina del periódico Evita Montonera. En aquella operación fueron asesinados Diana y otros 4 militantes de Montoneros. Diana fue acribillada por la espalda y cayó cubriendo con su cuerpo a su pequeña hija Clara Anaí. A Daniel Mariani, el padre de Clara Anaí e hijo de Chicha Mariani, los genocidas lo encontraron y asesinaron en agosto de 1977. A partir de ahí, Chicha empezó su eterna búsqueda de su nieta y empezó a ponerse en contacto con otras mujeres que también estaban en la misma situación. Por eso conoció a las madres y posteriormente fundó junto a Licha de la Cuadra, también otra emblemática abuela, las Abuelas de Plaza de Mayo, en noviembre del 77. En 1989 Chicha Mariani dejó Abuelas de Plaza de Mayo, pero no abandonó la lucha. Creó la asociación Clara Anaí, desde donde continuó andando con la esperanza siempre puesta en poder hallar a su nieta. Quienes quieran que no sean de La Plata, les recomendamos que vengan a conocer la casa de la calle 30, que se convirtió en un sitio de memoria, que conserva ahí los cientos de disparos, todos los rastros, ¿no?, de aquel operativo represivo descomunal. Sí, en la casa todavía permanece y queda todo tal cual como quedó tras el operativo de las fuerzas de seguridad de la última dictadura cívico-militar. Por ejemplo, en las paredes de la casa está presente el agujero que sufrió la casa por un bazucazo que tiraron los militares en aquel momento. Chicha Mariani, una defensora incansable de los derechos humanos de toda Argentina y de toda la patria y la matria grande, que murió lamentablemente sin poder haber encontrado a su nieta Clara Anaí. Vamos a compartir para cerrar este homenaje la última entrevista que dio Chicha. Tuvimos

Yo estuve bailando, moviendo los hombritos. Usted no me dijo nada de cómo bailé, Lupita. Impresionante, impresionante. Lupita me hubiese halagado. Si Lupita lo viera. Si Lupita me hubiese visto. Nos queda mucho más de noticias, de cultura, de raíces, sobre todo, porque al final, en el próximo bloque, se viene el Manu con la columna de rescate histórico. Y hacia Chile nos vamos, ¿por qué, don Lucio? Porque las víctimas chilenas del escándalo sexual que atañe a la Iglesia Católica realizaron un velatón en la Catedral de Santiago, la capital nacional. Hace rato que explotó este escándalo, no lo venimos reseñando mucho, por eso queríamos hoy ponerlo en agenda. Tiene que ver con cerca de 73 religiosos acusados judicialmente en 38 causas de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica chilena. Que afectan a un centenar de víctimas, obviamente la mayoría de ellas menores de edad al momento de cometerse los crímenes. Por eso hubo una jornada de protesta, un velatón en Chile. Así es, las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica se manifestaron este lunes en la Catedral de Santiago para exigir justicia, sensibilizar a la sociedad y desterrar definitivamente el cascarón de silencio impuesto por las autoridades eclesiásticas en todo el mundo. Tenemos testimonios de chilenas y chilenos. Estamos hablando de lo que vamos a escuchar a continuación. Juan Andrés Murillo, víctima de abusos sexuales del sacerdote Fernando Caradima, y Helmut Kramer, integrante de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos en Chile. Hay muchas personas que aún no pueden hablar, también hay personas que han sido silenciadas por el abuso, silenciadas por el trauma, silenciadas por la jerarquía de la Iglesia, y esto es una manera de mostrar que el silencio, el abuso, el trauma no triunfa siempre, sino que nosotros estamos hoy día sacando la voz. No es suficiente seguir escuchando la palabra perdón. Lo que sí nosotros esperamos desde el Vaticano y desde la Iglesia, que entreguen toda la información que tienen, que no sigan esperando que llegue la PDI y que llegue Fiscalía a requisarles la información. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Bien, allí víctimas de los abusos sexuales de curas pedófilos, de obispos pedófilos en Chile. En particular, bueno, el escándalo estalló hace un tiempo con esto del sacerdote Fernando Caradima, ¿no? Y a sus encubridores. El Papa Francisco al principio había menospreciado, había apañado durante su visita de Chile, dijo que no tenía ahí pruebas, pero bueno, ahora está reculando y entendiendo un poco cómo fue la cosa. Así es, el Papa Francisco decidió expulsar al cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz, quien ha sido denunciado como uno de los principales encubridores del sacerdote Fernando Caradima, quien recién mencionaste, quien enfrenta justamente cargos por abusos sexuales, especialmente con chicos y chicas menores de edad, cuando se desarrolló y cuando se llevó a cabo el acto de violencia sexual. La justicia chilena, en este sentido, continúa su investigación por las denuncias de abusos al interior de toda la Iglesia. Francisco Javier Errázuriz ha sido sindicado como uno de los principales encubridores del sacerdote Caradima, y con su expulsión, el Papa sella un gesto luego del escándalo que surgió en su visita al país en enero de este año, en una visita que también visitó Perú, en la que defendió al ex obispo de Osorno, Juan Barros, otro de los grandes acusados de encubrir a Fernando Caradima. Tremendo este escándalo de abusos sexuales en la Iglesia Católica chilena, que ocurre en muchas partes del mundo, pero con una cantidad exponencial en Chile. Al sur del río Bravo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Esa cortina indica que es momento de darle una patada bien fuerte a los testículos del patriarcado. Momento de recibir a nuestra mariposa, nuestra americana preferida, la querida Vicky. ¿Cómo le va? Hola, compañeros, ¿cómo están todos por allí? Hola, Vicky. ¿cómo están? Enfrentando y llevando la ausencia de Lupita como podemos. Ay, no sabía que no estaba Lupi, le mando un abrazo enorme. Les cuento que por acá venía estaba por estas sierras Marta Gómez, que ya hablaremos un poquito de ella, hemos pasado, Lupita ha presentado canciones enormes de ella, ¿no? Así que por eso no las pude escuchar antes, pero aquí estamos para salir con algunas noticias y algunas cuestiones sobre cómo va, ¿no?, la lucha feminista de mujeres, de lesbianas, trans y travestis por esta región. ¿A dónde nos llevan las noticias antipatriarcas de la semana? Vamos a seguir por Chile, venían ustedes ahí de dar noticias pésimas sobre aquel país hermano, ¿no? Nos quedamos en Chile. Abusos. Nos quedamos en Chile ahora y retomamos para nada, seguir hablando de las repercusiones de esta ola verde, de esta marea, de este tsunami, ¿no? De esta lucha por el aborto, ¿no? Por el aborto legal, seguro y gratuito, que viene salpicando hacia todos lados, que tiene años de lucha en el continente, no en esta región, y que ahora nos lleva también a Chile. Las compañeras chilenas vienen también impulsando, recordemos que hace poco, ¿no?, un año más o menos, tienen por aquellos lados la ley que despenaliza, digamos, sobre tres causales el aborto. Pasó de ser Chile uno de los países con total prohibición, digamos, al respecto, a pasar a las tres causales, y en un año nomás las compañeras ahí que vienen consolidando, ¿no?, una lucha, consolidando e impulsando también con este tsunami, entendemos todas un poco, están pidiendo ahora, están diciendo las tres causales no nos alcanza, queremos despenalizar en todo y legalizar el aborto. Hoy justamente han presentado 10 diputadas chilenas el proyecto de ley para despenalizar el aborto, y que es un proyecto que se creó desde la Corporación Humanas y la Mesa de Acción por el Aborto. Recordemos que la vez pasada que estuve en el piso, que estábamos de cara al 8 de agosto, habíamos hablado con Gloria Mayra, ¿no?, que ya era integrante de la mesa. Pero hoy vamos a escuchar a otra compañera chilena, que es una de las que está encabezando también este pedido y que ha presentado este proyecto, que es Carol Tariola. Desde chilena, ella es diputada feminista por el PC y nos va a compartir unas palabras sobre el proyecto que se presentó. Nosotras estamos preocupadas, los datos del Ministerio de Salud dicen que 33.000 mujeres abortan por distintas razones en nuestro país, de forma clandestina, de forma riesgosa. Hay mujeres que mueren por esta razón y Chile lo que ha hecho es taparse los ojos. Los países del mundo y América Latina avanzan precisamente en buscar mecanismos de protección hacia las mujeres. Nosotras creemos, y por eso es que hoy día estamos presentando este proyecto de despenalización, que las mujeres no pueden ser denunciadas ni pueden ser encarceladas por tomar la decisión de abortar. Por eso es que este proyecto de ley lo que hace es despenalizar hasta las 14 semanas. Bueno, escuchábamos ahí a la diputada feminista Carol Cariola del PC de Chile, refiriéndose a parte de lo que fundamenta este proyecto articulado con un montón de sectores. Podemos hablar de la izquierda libertaria Frente Amplio, Partido por la Democracia, Izquierda Autónoma, Socialista, Poder, bueno, ¿no?, un montón de espacios que están buscando y que están encabezando ahí por el aborto legal, seguro y gratuito. Similitudes con lo que ha pasado desde Argentina, ¿no? Un proyecto que intenta legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación y también con una fuerte impronta callejera, ¿no? Hablábamos hace unas semanas las cientos de miles de mujeres en las calles y ahora plasmándose en la institucionalidad, ¿no? Ahí un bloque de diputadas chilenas, 10, ¿no?, presentando este proyecto. De paso, recomendamos una entrevista a Carol Cariola, publicada hoy en Nodal, de nuestra amiga Carlita Perelló, que explica más en profundidad, para que quieran saber un poco más de qué va esta propuesta de despenalizar el aborto en Chile. Así es, Carlita nos comparte un montón de puntos y un montón de aristas, ¿no?, que al entrevistar a Carol Cariola, esta diputada feminista del PC chileno, nos dejan un poco más en claro también por dónde va allí, ¿no? De hecho, uno de los puntos que retomamos y que compartimos de esta entrevista que hizo la compañera tiene que ver con que ellos quieren descriminalizar, ¿no?, y despenalizar y de esa forma llegar a la legalización, y que apuntan fuerte a abrir el debate, ¿no? Algo que acá tuvo mucho lugar, esto que decimos, lo que sí conquistamos en la Argentina fue la despenalización social, ¿no?, de lograr instalarlo. Bueno, las compañeras vienen ahí mostrando a pasos así fuertes, bien poderosos, ¿no?, tomando las universidades, los colegios, exigiendo educación no sexista, reclamo por la legalización también, como acá, vienen fuerte con esta intención también, ¿no?, de abrir el debate, de tomar este impulso que hemos generado el movimiento de mujeres y feministas, lesbianas, trans y travestis en Argentina, ¿no?, de las cuerpos con posibilidad de gestar, y avanzar en una articulación con organizaciones de mujeres. Ellas tienen en claro que el camino es largo, todas las sabemos, ¿no?, y que hay que construir una correlación de fuerzas que habilite en otros momentos, cuando sea y cuando también queremos ya esto, ¿no? Pero bueno, sabemos también cómo se dan esas cuestiones, y así que les mandamos toda la fuerza a las compañeras chilenas, las acompañamos y nos sumamos, digo, algo de esta, de este instalar y abrir el debate en Argentina, sin lugar a dudas potencia lo que está pasando en el resto de los países hermanos. Sí, veíamos en la rueda de prensa hoy en Chile las diputadas con el pañuelo verde. Total. Presentando este proyecto de ley. Gracias, Vicky, por traernos lo que está pasando en Chile, que también es muy potente del movimiento feminista. Y hablabas también al principio que no es solo de mujeres, de personas gestantes, sino de todas las identidades sexuales que siguen creciendo y levantando sus banderas de lucha, y también están pasando cosas en ese sentido en el continente. Así es, y nos vamos a Uruguay, se presentó días pasados, digo, se viene ahí impulsando en la región también desde hace bastante, pero en ese país ahora nos vamos a centrar, el debate por la ley integral para personas trans, ¿no? Es una lucha de este colectivo, y es una lucha que impulsamos y acompañamos y que tiene que ver con el derecho a la identidad, que tiene un montón de aristas, ¿no? Porque no solo que en un documento se pueda plasmar una identidad autopercibida, que es algo tan estructural en la vida de cualquier persona, sino que tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Y hay un montón de aspectos del proyecto que tienen que ver con visibilizar, que tienen que ver con adecuar el nombre, eso que decíamos, o el sexo en el documento de identidad, que tienen que ver con la educación, con becas y posibilidad de apoyos estudiantiles, el trabajo, la formación, la vivienda, la salud. Pero bueno, ¿qué está pasando? Así que como también nos pasa acá, avanzamos y pasa en un montón de sentidos y en todas las regiones, un poco si se quiere. Salimos fuerte con esto y hay resistencias, ¿no? Y entonces ahora hay discusión sobre algunos de los artículos de este proyecto que tienen que ver con el cambio de identidad y el sexo y la hormonización de los menores, de las personas menores de edad que desean hacerlo, ¿no? Y acá pasa a un primer plano la cuestión del consentimiento de los representantes legales. Bueno, el proyecto es para personas trans y, entre otros objetivos, también un punto que es importantísimo que tiene es el de reparar los actos de discriminación y estigmatización. En Argentina, por ejemplo, después de la ley que la obtuvimos hace tiempo, por suerte, de la ley de identidad, se está ahora presentando un proyecto también para la reparación. Así que, bueno, digamos, ahora, por ejemplo, alrededor de 1.000 son las personas que viven en un marco de estigma y discriminación en Uruguay, entonces es importantísimo visibilizar que esta lucha se está dando allá, es importantísimo también, ¿no?, ahí interpelar, también instalar y poder ir, nada, esto, ¿no?, reconociendo y habilitando y promoviendo y peleando por derechos fundamentales para las personas. Que también se replicó hace unos días de este lado del charco, ¿no?, con el proyecto de ley Diana Zacayán presentado en el Congreso argentino. Exacto, la ley por el cupo laboral trans, Diana Zacayán, de nuestra queridísima activista que la perdimos, ¿no?, que ha sido asesinada y que también ha sido un hito porque fue un transfemicidio, decimos, porque fue una de las sentencias también ahí que quedan, que resaltan la lucha y que son un hito, ¿no?, para seguir peleando. Y ella acá presentó en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, este proyecto. Bueno, ahora las compañeras la van a pelear a nivel nacional el cupo laboral trans. Así que nada, siguen generándose y se sigue peleando por derechos que ya deberían estar reconocidos, claramente. Bueno, Vicky, un gustazo como cada semana tener de tu boca las noticias antipatriarcas. No sé si te quedó algo ahí en el tintero. Ahí cómo estuvo el concierto de... Ay, hermoso, hermoso. Ya voy a compartir unas palabras de Marta ahí también hablando de feminismo, ¿no? Ajá. Yo recuerdo que hemos presentado varias canciones de Marta Gómez, esta colombiana tan potente, con una voz tan, tan hermosa. Las estaremos compartiendo seguramente la semana que viene, ya en el piso. ¿Pudiste entrevistarla a Marta Gómez? No llegué porque me vine antes para poder acá, pero porque empezó un poco más tarde. Pero grabamos algo y vamos a tratar de conseguir ahí de acercarnos de alguna forma para compartir sus palabras. Ella habló también del 8 de agosto, por ejemplo, estuvo acá y fue como muy emotivo esa parte y cómo ella se acerca a los feminismos también. Así que vamos a estar compartiendo algo de esto la semana que viene seguro. Te esperamos aquí en el piso la próxima. Muy bien, abrazos enormes a todos, besos. Pasaba nuestra mariposa, nuestra americana, la querida Vicky, con las noticias antipatriarcas. Nos vamos a la última pausa de Al Sur del Río Bravo mientras empieza a entrar en calor el Manu. Ya está haciendo su precalentamiento competitivo para ingresar al estudio mayor de Al Sur del Río Bravo con el rescate histórico. Así es, podrán venir todos los que quieran, pero el vacío de Lupita nadie lo llenará. Sigue mal usted, Luce. No pudo remontar, está complicada la cosa, pero bueno, ahí la vamos llevando. El Manu nos va a llevar a Brasil, no sabemos si va a hablar portugués, pero nos va a llevar a conocer algunas raíces del gigante del sur. Mientras tanto, nos vamos con otra mujer antipatriarca, independiente, insurgente, irreverente, la querida Evelyn Cornejo, también chilena. Hoy estuvimos muy presentes del otro lado de la cordillera. Así es. Con una de nuestras voces preferidas aquí al sur del Río Bravo, se llama Evelyn Cornejo. Es una cantautora de la región del Maule, allí en Chile. Hace una especie de folk y otros estilos como trova popular o folk pop. Bueno, de todo un poco. Y en este caso, una canción que habla muy de nuestro continente y también de nuestras raíces latinoamericanas. Así es, vamos a escuchar a Evelyn Cornejo con América Sí. América financió el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros Continuamos al sur del río Bravo. Bien, con esta cortinita más amable para el último bloque. Yo no la escucho ahí. Ahí está. Se escucha bien. ¿Sí? Joya. Último bloque de Al Sur del Río Bravo. Tenemos para el final y nuestro décimas. Imperdibles. Así es, trasandinas. Trasandinas imperdibles y nostrodécimas con amor latinoamericanista, porque cruza la cordillera. Amor latinoamericano. Ahí va. El amigo de nuestro SAC, Nicolás, desde Chile. Tenemos cultura, entonces. Seguimos estrenando a Lupita, así que va a ser usted, Lucio, el que diga las redes sociales para quienes quieran enviarnos en la media hora que nos queda algún mimo, alguna sugerencia, alguna crítica, algún comentario en el momento que nos escuches, a la hora que nos escuches, en el lugar y en la radio que nos escuches. Sí, también nos puede mandar un platito de comida o un trago o una receta de algo al Facebook Al Sur del Río Bravo, al Twitter @ Sur del Río Bravo, al Instagram Al Sur del Río Bravo _ radio o al WhatsApp +549 221 670 5190. Hagan como nos envió un saludo la querida Eliana Ocuña. Así es. Ese es su apodo. Desde Tortuguitas. Vamos. Hemos ganado una nueva oyenta desde aquellos lares del conurbano bonaerense. No sé si quiere saludar a sus amigos del club de rugby, como era que usted se... No, no tengo amigos en el club de rugby Newman. Es más, estoy... Ajá, mundialmente conocido, ¿no? Es un equipo muy importante de la Argentina. ¿Sí? Mire usted. Noto que no sos un amante al rugby. No tengo amigos en Newman, pero le mandamos un saludo a toda la gente del Bordeaux. Ajá, mire cómo sabe Lucio, ¿eh? Sí. Bueno, un saludo ahí a la población de Tortuguita, especialmente a la querida Cunha. Y momento de viajar en el tiempo porque ya está listo, ya está en el estudio nuestro rescatista histórico. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Como vai, mano? Trajo cortinha do fondo. Truce, sí, truce. ¿Qué estamos escuchando? Bueno, estamos escuchando una canción de Chico Buarque, uno de los músicos populares más importantes de nuestro vecino país del Brasil. Ajá. Y además un participante, un protagonista del proceso que vamos a intentar resumir hoy en unos breves minutos. Antes de resumir ese proceso histórico, no le vamos a contar a Lupita que está ocupando su sillón y su micrófono, ¿no? No, no, estoy en, estamos en la silla contigua a la de Lupita. Ajá. El trono está libre, está vacante. Ajá. No, no, nadie me parece lo puede llenar. No estás viendo bien, Jera. Perdón. Hay que devolverle los lentes. Ahí va. Bueno, Manu, vámonos ahora sí a meter en la columna. Nos va a llevar al Brasil. ¿Por dónde le entramos? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, el proceso, como dije, es el proceso de las direitas ya. Fue una de las más fenomenales movilizaciones populares del Brasil. En realidad fue un conjunto de concentraciones y movilizaciones populares que se dieron a finales del año 83, principios del año 84. Direitas ya quiere decir... Directas ya. Ahora vamos a ver, cuando explique un poco el proceso previo, por qué esta consigna, cuál es la relevancia de la consigna directas ya. Pero bueno, como dije, es parte del proceso de transición de lo que fue la última dictadura del Brasil a un régimen democrático, ¿no? Democrático burgués, democrático liberal, como son los regímenes que hemos conquistado que hemos sabido conseguir o conquistar en nuestra América actual. Brevemente, entonces, sí recordar que la dictadura del Brasil fue una de las más largas, la última dictadura al menos, Comenzó en el año 1964, fue quizás la primera que tuvo la doctrina de seguridad nacional como parte de su guión. Y fue fuertemente influenciada y acompañada por los Estados Unidos. Esto es en el marco del Plan Cóndor, que hace poco, bueno, tuvimos también una cortina sobre ese tema. Y fue una dictadura que duró hasta 1985. Fueron 21 años de dictadura, realmente una de las más largas. Bueno, la más larga que hay en el Cono Sur. Por ahí conocíamos dictaduras tan largas en Centroamérica, pero no tanto por estas zonas, bien al sur del Río Bravo. En el año 64 derrocaron a João Goulart, que era, junto con quizás Getúlio Vargas y Juscelino Kubitschek, uno de los políticos más populares, al menos hasta Lula, en la política brasilera. En ese momento, Goulart, también lo llamaban Django, había tomado dos o tres decisiones radicales para... insoportables para las clases dominantes brasileras, había decidido expropiar el petróleo, estaba planificando una reforma de la constitución y una paulatina expropiación de algunas tierras del Brasil. Entonces, en el año 64, las Fuerzas Armadas, como siempre, el apoyo de la sociedad civil, de los sectores de la sociedad civil clásicos, como la iglesia y el malo de la película, uno de los malos de la película en Brasil, que es la Rede Globo, de la familia... La Rede Globo, el mayor conglomerado... multimediático de todo el continente. Del continente, sí, de la familia Mariño. Y uno de los 10 más grandes del mundo. Ajá. Mire, y uno quizás de quienes hegemonizan o quienes conducen también la línea editorial, ¿no? De todos los de estos grupos económicos mediáticos en nuestra América. Clave en el blindaje mediático a la dictadura, un apoyo explícito, ¿no? Así es, y una función política que siguen manteniendo hoy en día, ¿no? Por eso siempre, cuando uno habla de democracias en la actualidad, le pone algunas comillas. Al menos para lo que es nuestra América, aquí en el sur. Bueno, entonces, concretamente, para poder entender y seguir avanzando en por qué esta consigna de las directas ya, hay que entender un poco brevemente cómo funcionaba el esquema institucional que propuso la dictadura militar en el Brasil, que intentaba un poco ocultar el rol de los militares. Por ejemplo, si uno conoce lo que fue el proceso en Argentina, sabe que las Fuerzas Armadas pusieron hasta el último intendente a gobernar. En el caso del Brasil, lo que hicieron las Fuerzas Armadas fue proponer un sistema bipartidista, no, donde había dos partidos, uno que era el partido Arena, después PDS, que representaba, digamos, a la oficialidad, al oficialismo, a las Fuerzas Armadas, y un partido, entre comillas, también de oposición, el PMDB o futuro PMDB, ¿no? El actual partido de Michel Temer, exacto. De Fora Temer. El mismo de Fora Temer, exactamente, ese mismo. Las Fuerzas Armadas proponían un sistema en el cual la población podía votar indirectamente a diputados de algunos de estos dos partidos solamente, e indirectamente estos diputados a su vez designaban el presidente de la República. Lo designaban entre una propuesta de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Por eso nosotros vimos durante estos 21 años 5 gobiernos de generales, digamos. No era que indirectamente podían elegir algún referente popular, por ejemplo. Por eso esto de elecciones indirectas. Exactamente, las elecciones eran indirectas y por eso esta consigna de llamar elecciones directas ya en el año 84-85. Ahora, hay que tener también un poco en cuenta el contexto económico. ¿Por qué emerge esa consigna en ese momento? O en todo caso, ¿por qué cobra fuerza? Para fines de los años 70, principios de los años 80, Brasil tenía una crisis económica importante, venía de años de recesión, de decrecimiento del Producto Bruto Interno. Había un actor clásico y que estaba jugando en ese momento, que era el Fondo Monetario Internacional, que por más que hoy dice que es un nuevo FMI, propone las mismas propuestas hoy en Argentina, por ejemplo, que las que proponía en ese momento en el Brasil. Ajuste fiscal, baja del gasto público, baja de los subsidios a la energía, al transporte y demás, ¿no? Política que nosotros ya conocemos y que tienen como único objetivo reducir el salario promedio de los trabajadores de un país y generar desocupación. Este era el marco general. A eso hay que sumarle una emergencia de nuevos actores populares que no habían existido hasta ese momento o que no se habían logrado visibilizar de esa manera, que no se habían construido de esta manera. Por ejemplo, el Partido de los Trabajadores se funda en 1980, ya con un Lula muy joven, pero ya con un claro liderazgo, un dirigente metalúrgico, obrero. Sí, en el sindicato do ABC, que es donde se entregó justamente en el mes de abril para entrar en la casa de Curitiba. Exactamente, parte de la base social de este nuevo, del PT o de la nueva CUT, de la nueva Central de Trabajadores en la época, era el ABC paulista, ¿no? Todos esos sectores de San Pablo con grandes industrias y con una masa obrera muy importante. Y también había otros actores populares relevantes, sobre todo muchas organizaciones de base ligadas a la Iglesia Católica, a iglesias cristianas, algunos de ellos que incluso formaron parte o que impulsaron, por ejemplo, el surgimiento del MST en Brasil. Es decir, se empiezan a articular todo un conjunto de organizaciones populares que van a formar parte o que van a impulsar este reclamo masivo de convocatoria a elecciones directas a fines de los años 70, sobre principios de los años 80. Otra cuestión que es importante tener en cuenta y que expresa también explica por qué había tanta oposición de las Fuerzas Armadas y de parte de la derecha brasilera a llamar elecciones directas, era que en el esquema que habían conformado los militares había una clarísima sobrerepresentación de aquellos estados brasileños en los cuales, por supuesto, la masa obrera era menor. Por ejemplo, para que se den una idea, alrededor del año 69, el voto de una persona del Acre, que es uno de los estados del norte, del noroeste de Brasil, por cada habitante se necesitaban 16 votos paulistas, bien, para tener esa misma cantidad de diputados. No sé si lo expresé en forma clara. Un millón de votos en el Acre valían lo mismo que 16 millones de votos en San Pablo. Claro. Con esa cantidad de votos era la misma cantidad de diputados. Eso en el año 65. Para el año 80 era la relación de 1 a 114. Con lo cual la posibilidad que tenían los paulistas o los cariocas, por ejemplo, de poner diputados era mucho menor en relación a aquellos estados en los cuales el aparato de las fuerzas militares, de ARENA, que después pasó a llamarse PDS, o del propio MDB, tenían. Bien, por eso también una oposición. O sea, las zonas de mayor control territorial del establishment tenían más porcentaje de banca, si se quiere, en relación a la cantidad de habitantes. Exactamente, exactamente. Una relación realmente alta, de 1 a 114, estoy hablando, para los años 80. Bueno, entonces, para avanzar un poco, ¿cómo se desarrolla este proceso? Lo cierto es que en el marco de crisis del gobierno militar, también algunos actores tradicionales empiezan a mirar de reojo cómo capitalizar la situación. Incluso dentro del mismo PMDB y dentro del mismo partido oficialista empiezan a aparecer la posibilidad de llamar a una enmienda constitucional para llamar a elecciones directas o al menos para negociar alguna transición hacia un sistema democrático, ¿no? Ahí ya la propuesta empezaba también a ganar terreno en la sociedad, ¿no? Digamos, en el sentido común. Exactamente, iba ganando terreno en el sentido común y a su vez es un movimiento doble, ¿no? Los políticos tradicionales que veían la posibilidad de ocupar el Estado en los años subsiguientes también empiezan a querer formar parte de esa movilización. Digamos que nosotros acá podemos contar tres posiciones, unos actores claramente contrarios al gobierno militar o rupturistas, como puede ser el PT, la CUT, las organizaciones populares, importantes artistas como Chico Buarque, que estábamos escuchando, o incluso deportistas. El famoso jugador de fútbol Sócrates del Corinthians. Exactamente, él participó de varias de las movilizaciones, incluso prometió no irse a jugar a Europa si la enmienda constitucional era aprobada en el Brasil. Había algunos actores que, como decía, tenían una posición más ambigua, parte del PMDB, o de lo que iba a ser el PMDB, de lo que era el ex ARENA. Los empresarios tenían una postura también ambigua, no estaban tan en contra de la enmienda, pero también iban midiendo un poco cuál podría llegar a ser el candidato si este proceso triunfaba. Entre las personas que tenían una posición ambigua estaban, por ejemplo, Sarney, que va a ser el futuro presidente, Tancredo Neves, que también va a ser que en realidad va a ser el electo presidente, pero se va a morir antes de asumir, después va a asumir Sarney, y un muy importante y muy heterodoxo economista que dejó su heterodoxia después para pasarse al neoliberalismo, como fue Fernando Enrique Cardoso, bien, que sigue siendo además hoy por hoy un político de peso. Bueno, él miró con cierto recelo, pero a la vez con cierta aceptación la posibilidad de las directas ya. Ellos iban midiendo. En esa época con esa tesis de la tercera vía, ¿no? Exactamente, ellos iban midiendo. Después cuando veían cuando el discurso en la campaña pro directas se radicalizaba un poco, ellos decían, bueno, no es para tanto. Pero cuando cobraba peso la posibilidad de sostener en el tiempo el modelo dictatorial, ahí se diferenciaban, ¿no? Bueno, lo concreto es que empiezan las movilizaciones en una especie de comité multipartidario del que participaban todos los países. Se empiezan a proyectar concentraciones populares, comicios se dice en portugués. Uno lee comicios, son la palabra traducida al español, son concentraciones masivas. Se desarrolla la primera en noviembre del 83. y se van a desarrollar a lo largo, sobre todo de enero, de febrero y de abril del año 84. Por ejemplo, para que tengamos una idea, para fines de enero del 84 se hace la que hasta el momento fue la concentración más grande en Brasil, con 300.000 personas. En ese acto fue justamente en el que participó Sócrates, como decíamos. Lula siempre era uno de los oradores más aclamados. Y durante la segunda semana de febrero se proyectó además lo que se llamó la Caravana de las Direitas Ya, que fue todo un conjunto de concentraciones planificado y proyectado durante la segunda semana de febrero, que recorrió todo el norte, el nordeste y el centro del Brasil, 22.000 kilómetros de recorrido, alrededor de 15 estados, y en total 1 millón de personas, si contamos las que participaron en todas las concentraciones durante febrero. Ya para ese momento la derecha brasileña, y bueno, en realidad todos los actores iban viendo que esto iba en serio. Iba en serio, 300.000 personas ya a solo 2 meses de comenzado el proyecto de las Direitas Ya, y además 300.000 personas en un marco dictatorial. Bien, no es algo que se ve todos los días. Para el 10 de abril, por ejemplo, se hizo una movilización, una concentración en Río de Janeiro, que juntó 1.100.000 personas. Y el récord, el momento más álgido de la campaña de las Direitas Ya, fue el 16 de abril, donde se lograron juntar 1.300.000 personas en San Pablo. Número realmente alto. La más grande del mundo. Tengamos en cuenta, además, hoy el Brasil tiene alrededor de 250 millones de habitantes. En ese momento tenía la mitad. Bien, 120 millones de habitantes, una movilización de este tamaño es realmente asombrosa. Bueno, lo cierto es que incluso el PT y la CUT proponen para el día 25 de abril, en que se iba a votar la famosa enmienda constitucional que había propuesto un diputado que se llama Oliveira, proponen además para el 25 de abril una huelga general. Bueno, esta propuesta no tiene para nada aceptación en el resto de quienes integraban el comité multipartidario, finalmente no se lleva a cabo. Pero sí hay que decir que había mucho optimismo respecto de la votación. Uh-huh. Se necesitaban sí muchos votos, 2/3 de los votos para poder aprobar la enmienda constitucional. En total se necesitaban 320 votos. Se juntaron el día 25 298. Quedaron muy cerca, pegó en el palo. Se comprometieron a votar, bueno, los poquísimos diputados que tenía el PT y otros partidos menores. La totalidad del MDB, hay que decirlo, o del PMDB, votó a favor. Y el PDS, digamos que votó mayoritariamente en contra, y una parte importante directamente no asistió a la votación. La boicoteó. La boicoteó, podríamos decir. Finalmente esto no salió, no ocurrió, y recién las elecciones directas van a volver a Brasil, ya después de la presidencia de Sarney, en el año 89, en un momento en que Lula da Silva casi gana las elecciones. Su primer intento. Es por ahí, no es correcto hacer juicios contrafácticos, pero sí hay muchas personas que sueñan o que con nostalgia piensan qué habría sido de Lula que conocimos si en vez de haber ganado en el 2002 hubiera ganado en ese momento de verdadero auge de masas, con un Lula mucho más joven, mucho más radicalizado y en un contexto que permitía mayor nivel de radicalización. Hay que decir, sí, que bueno, efectivamente este proceso fue derrotado en cuanto al proyecto inmediato, al programa inmediato que se planteaba, pero como siempre, lograr semejantes concentraciones populares son favorables al movimiento popular en general, digamos. Sí, una experiencia histórica que ha quedado también en el inconsciente colectivo en Brasil y que ha permitido también como adimento para la lucha actual, ¿no? Sobre todo post-golpe del año 2016 se ha retomado mucho de esa impronta de las Direitas Ya, no solo por la consigna, sino también por el rescate de aquella experiencia de lucha popular, frustrada quizás, pero que quedó también ahí en la memoria histórica del Brasil y que también nos lleva a analizar muchas similitudes, ¿no? De aquella época del Brasil y la actual, ¿no? Una democracia muy, muy frágil. Un modelo económico también cercano a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, al ajuste y demás, y bueno, hay una lucha que intenta revertir esa situación, así que más que acertada y oportuna la columna para entender lo que pasaba en el Brasil de aquel momento. Sí, bueno, también sería por ahí interesante ponernos a pensar qué pasa también con el Brasil de hoy, ¿no? Que no logra, lo cierto es que no logra juntar este nivel de masividad en los reclamos. Siendo que es evidente la persecución política hacia Lula, independientemente de los cuestionamientos o no que uno pueda tener hacia lo que fue Lula, ¿no? Y sobre lo que puede ser. Sí hay que tener en cuenta que hoy no se logra juntar la cantidad de personas que se lograron juntar en pleno contexto dictatorial. Hay que quizás tener en cuenta que si bien la democracia que conocemos hoy es una conquista, también hay que tener en cuenta que hoy quizás pueden gobernarnos sin las armas, no sé qué será. Lo cierto es que después de la dictadura militar en Brasil, el neoliberalismo vino acompañado de un proceso democratizador, entre comillas. Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello, fueron los presidentes que impulsaron el neoliberalismo en el Brasil. Y seguramente algo de eso explique que hoy, estando, entre comillas, en democracia, el Brasil no pueda, el movimiento popular brasileño no logre movilizar como logró hacerlo durante las directas ya. Por eso también hay que tener, por ahí recuperar un poco este proceso para recordar lo que pudo ser el movimiento popular en el Brasil y esperar reeditarlo en este momento, ¿no? Sí, entiendo que es esencial para entender el Brasil de hoy en día, entender y conocer el Brasil de la dictadura, el Brasil de las directas ya, como bien decía Manu, y pienso en Jair Bolsonaro, ¿no? El candidato que por lo menos está segundo en las encuestas, teniendo en cuenta la participación, la posible participación de Lula da Silva, pero que tiene muchas chances de llegar a un balotaje, Jair Bolsonaro, que eso es lo más importante, que es un hombre que defiende la dictadura cívico-militar de Brasil, que duró tanto tiempo, que dice que se torturó gente, lo confiesa, y que él hubiese hecho lo mismo en ese momento, porque era un clima de guerra fría, una lucha contra el comunismo que él tanto odia, y una lucha contra la izquierda que él tanto defenestra. Entonces Jair Bolsonaro, este hombre que hoy puede, que hoy tiene la posibilidad de ser presidente de Brasil, pienso en la dictadura militar y los problemas que tiene Brasil hoy en día y las repercusiones de la dictadura, que son en gran medida, por lo menos en parte, responsables de los problemas que tiene hoy Brasil después de tanto tiempo. Y usted, ¿eh? 21 añitos tiene el pibe. ¿Qué tal, Go? Envidiable adquisición la de Al Sur de Río Bravo. Bueno, che, hermoso momento hemos compartido acá de la mano del Manu en la columna de Rescate Histórico, y tenemos, aunque sea un par de minutitos, para musicalizar, ¿no? Con uno de más emblemáticos, ¿no? Íconos de la música popular brasileña y uno de los himnos contra la dictadura. Así es, a pesar de Bosé, de Chico Buarque, acá, para ir cerrando la columna. A pesar de los Temer, a pesar de los Bolsonaro, a pesar de las botas verdes en nuestra América, mañana... Ha de ser... Otro día. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser. Poesia, como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, canta mano ou não? Outro dia. Você vai se dar mal, etc, etc, ¿no? A pesar de você, nos vamos cantando, nos vamos bailando. A pesar de que no está Lupita, nos vamos bailando igual, pero tenemos. Y tenemos un mensaje de Lupita también. Hay un. Ah, nos llegó una paloma mensajera. Nos llegó una paloma mensajera. Que tenía. Ahí pudo agarrar el papelito que tenía esa paloma mensajera que aterrizó en el techo acá de Olga Vázquez y que nos las acaban de alcanzar. Así es, el mensaje de Lupita. Desde un lugar desconocido de la patria y de la matria grande, dice: compañeros de Al Sur, pude conectar una papa a una repetidora y escuchar el programa. Les felicito. No puedo decir ni dónde estoy ni qué estoy haciendo, pero estoy bien. Volveré con regalos. Abrazo lo más grande que se pueda. Postdata: si no vuelvo, Lucio, quedás en mi lugar. Apa. Bueno, incertidumbre. Entre la incertidumbre, el misterio. Una ola de dudas acaba de llenar este estudio. Cierta tranquilidad también, porque nuestra latinoamericanóloga se encuentra bien. Pero bueno, se develará el misterio el próximo programa. El próximo programa sabremos dónde ha estado Lupita y qué ha estado haciendo. Lo cierto es que como no está Lupita, le toca a usted, Lucio, leer las inostrodécimas. Voy a hacer el esfuerzo. Hoy. Vamos a ver cómo le sale. Tengo que poner. Esto no es analizar Brasil, como, nada. Esto es literatura. ¿Tengo que hablar como Lupita? No, no es necesario. No, tiene que hablar como usted, pero compenétrese y entienda que está compartiendo, declamando décimas. Desde Chile, nuestro fiel oyente y ahora ya columnista oficial. Y nuestro Zac Nicolás nos trae las y nuestro décimas en este caso. Con un mensaje para el pueblo argentino. Hoy quisiera homenajear, en mi décima sincera, a quien dio su vida entera y no dejó de luchar. Hoy que tuvo que encumbrar en alas el alto vuelo, América está de duelo, se ha ido la abuela Chicha. Ojalá encuentre la dicha con su nieta allá en el cielo. El aplauso espontáneo del público. Conmovedora. Décimas para cerrar, como debía ser el programa, no sabemos número cuánto, ¿no? 118, ¿puede ser? 118, bueno. 119, sin Lupita no sabemos. Bien, conmovedora, hablando en serio, las y nuestro décimas de hoy, excelentes. Merecido homenaje que nos ayudan también la oyentada a hacerle a una de las más grandes luchadoras. Sin duda. Argentinas, platenses y latinoamericanas, la querida Chicha Mariani. Este programa es en homenaje a ella y a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de nuestras tristezas, a pesar de las malas noticias, a pesar de las ausencias, nos vamos como siempre con la canción que nos hace mover un poquito las caderas, porque ¿qué decimos a esta hora del programa, Lucio? Que todo tiene su inicio, todo tiene su desenlace y también todo tiene... Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eterno. Se va al sur del Río Bravo. Las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Un programa diferente, complicado para llevarlo por el estado anímico que nos atraviesa, pero que intentamos ponerle toda la onda posible para seguir caminando los destinos latinoamericanológicos. ronda de despidos. Arrancamos por el columnista del día de hoy, el querido Manu. Despídase de la oyentada latinoamericana. Bueno, un saludo muy grande para todos y todas, y en especial hoy a mi papá y a mi mamá, que me acaban de escribir que están escuchando. Un saludo enorme. Que un verdadero orgullo. Yo sabía que la madre cada tanto ahí cada tanto está ponía presente. El dial. En la interacción. Así que bueno, interviniendo. Ambos dos, ahí, aquí. Fiel oyentes. Así es. Bueno, sabés que están allá en la Patagonia, ¿no? En la Patagonia, sí. En la combativa Patagonia Neuquina. Si está fresco acá, me imagino por esas tierras. No sé la verdad cómo estará hoy. Siempre hace un poco más de frío, pero hay menos humedad. Claro, es el mito. Es el típico mito. Los compañeros del sur están más acostumbrados al frío. Yo estoy sufriendo de una manera. Está pasando mal. Bueno, un saludo a los progenitores, a la madre y al padre de los Ducid. El Manu estuvo en la columna de rescate histórico y el Ducid menor ahí al pie del comando, en los botoncitos, haciendo de todo un poco. Se quemó con el mate y aún así continuó firme junto al pueblo. Se escucha. ¿Se escucha? Perfectamente. Sí, bueno, sí, continuamos firme. Bueno, esperemos que eso no suceda. Mientras tanto, seguimos haciendo lo que más nos gusta. El Agus y su buena onda también. Como siempre, despídase, niño mimado. Botija, guachín, chamo, chavo, cabro chico. Gracias. Nos reencontramos en el próximo programa de Al Sur del Río Bravo. Un saludo para toda la oyentada. Y seguiremos pendientes de las noticias, la cultura y las raíces de la patria y la matria grande. A ver si se acuerda la frase de cierre, porque en realidad, mientras viajamos por las noticias, mientras recorremos nuestra cultura y mientras rescatamos nuestras raíces, todo eso lo hacemos con un único propósito, con una única razón. En realidad, ¿todo esto qué es, Lucio? Una excusa para sentir pensarnos latino-caribeñamente. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.